99.7 FM Che Barracas. Su libertad. Bueno, estamos de vuelta, sí. Nico. Exactamente. Las vías de comunicación para comunicarse con Estación Latinoamérica en FM Che Barracas, ¿cuáles son? Son el 4301-9917, ese es nuestro teléfono para poder comunicarse, dejar mensaje, pedir algún tema, querer comentar algo. Después tenemos el Twitter, que es donde nosotros ahí hacemos un poco de redes sociales. Y FM99.7 Che Barracas, que es nuestra página del Facebook. Y también tenemos nuestra página, que es www.chebarracas.blogspot.com.ar. Bien, como habíamos comentado en el blog anterior, vamos a hablar sobre la reunión de los BRICS que se dio en Brasil. Y para eso estamos en comunicación con Julio Gambina, que él es director en Ciencias Sociales de la Facultad de Sociales de la UBA. Y también es, entre tantas cosas, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Julio, ¿nos escuchás? Nicolás, ¿sí? Y Francisco te saludan. ¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Buenas tardes, hicieron Julio. Hicieron una presentación de viejo, che, ¿eh? ¿Por qué? Sí, como dijeron, entre tantas cosas que tiene Julio. Ah, bueno, pero nosotros... pero es culpa de su currículum, no de, no de nuestra presentación. No, por favor. Solo una broma. Bueno, bueno. Bueno, Julio, a ver, más que nada te llamamos, te consultamos. En principio por dos acontecimientos grandes o que en realidad van medio encadenados, que tienen que ver con la fundación del Banco de Desarrollo de este grupo de los BRICS, ¿sí? Y además también el presidente de China, que está dando vueltas por Latinoamérica, ¿no? Y está generando acuerdos con distintos países. Estuvo en Argentina, estuvo en Brasil con los BRICS, después en Venezuela y ahora hoy en día estaba en Cuba, ahí va. Claro, mira, el tema es tiene varias aristas. Primero, China, viene hace casi 40 años a un crecimiento impresionante. En el año 78 empezó una estrategia de modernización de su economía y de reinserción en la economía mundial. Uh-huh. Por eso en los últimos tiempos se popularizó aquello de crecimiento a tasas chinas. Porque China por 30 años creció al 10% acumulativo anual. Claro. Una cifra muy poco conocida, muy pocos países pueden mostrar esa performance. Y China ha crecido de una forma tal que este año tiene el mismo Producto Interno Bruto que Estados Unidos. Y bueno, la discusión es si ya China es la potencia número uno de la economía mundial o si a fin de año lo desplaza Estados Unidos como primera potencia económica. Insisto, potencia económica, que no es lo mismo que ser potencia integral, porque para ser potencia integral hace falta tener el poderío militar que tiene Estados Unidos, con despliegue de bases militares en distintas partes del planeta, y además tener capacidad de influencia ideológica en el modo de vida cotidiana en todo el mundo. Y la influencia ideológica de Estados Unidos se expresa a través de las imágenes que giran en todo el mundo desde el complejo de cine y televisión estadounidense. China está muy lejos, pese a que China es el segundo poder militar del mundo, está muy lejos del poderío militar de Estados Unidos. Y desde en el poderío ideológico, si bien hay mucha población en el mundo que empieza a estudiar chino, por ejemplo, que es un tema cultural importante, está muy lejos del manejo del inglés como segundo idioma en muchos países que no son de habla inglesa. Entonces, vale esta consideración. Claro. China ha acumulado mucho por casi 40 años hasta equiparar a Estados Unidos. Y en este siglo XXI, China se ha lanzado con mucha fuerza a insertarse en el mercado mundial. Y te diría que la anterior visita de un jefe de Estado chino a la región fue en el 2004, Hu Jintao anduvo por la región, y en aquel momento lo que China hacía era promover el intercambio comercial, sobre todo. En 10 años antes del 2004, sí, digamos desde el año 95 al 2004, China pasó de unos 2.000 millones de dólares de intercambio comercial a 40.000 millones de dólares de intercambio con América Latina. Claro. Y ya empezó a tener mucha fuerza. Y desde el 2005 hasta la actualidad, se estima que China ha aportado unos 100.000 millones de dólares en préstamos para desarrollos de proyectos de infraestructura. Ya eso significa niveles de inversión. O sea que ya China no solo intercambia, compra o vende, sino que además está invirtiendo. Tienen que pensar que China es un país que tiene el 20% de la población mundial, uno de cada cinco habitantes del planeta vive en China, y solo tiene el 7% de las tierras cultivables, con lo cual es un país que necesita recursos naturales que además América Latina tiene en cantidad. Claro, por eso la relación ahí prioritaria con América Latina es a nivel de después lo que se conoce como commodities, o no sé, en nuestro caso la soja. Commodities, para hacerlo fácil a los que nos escuchan, son producciones que tienen precio internacional, claro. Que no importa que se produzcan en Europa, Asia o América Latina, tienen un precio internacional. El caso del petróleo. Claro. No importa dónde vos saques el petróleo, hay un precio internacional del petróleo. Lo mismo de la soja. La claro. soja es una commodity porque no importa cuál es el costo de producción que tenga en la pampa húmeda argentina o en Brasil o en Bolivia, que son los productores de soja. La soja es un commodity, el petróleo es un commodity, el oro es un commodity porque tiene un precio internacional. Bueno, China es un gran demandante de toda esa riqueza que hay en América Latina, con lo cual en los últimos 10 años China se ha convertido en un socio estratégico en el plano económico en la región. Para el caso argentino, China en el intercambio era un país superavitario para la Argentina, o sea, Argentina le vendía más de lo que le compraba China, pero esto se acabó. En los últimos 5 años China tiene un superávit en el comercio con Argentina y en general China está teniendo una situación superavitaria con América Latina y ha crecido mucho en inversiones petroleras, inversiones gasíferas, inversiones mineras, en materia de transporte. Y fíjate que en el caso argentino lo que se anunció, lo que Xi Jinping anunció este fin de semana son 7.000 millones de dólares en inversiones asociadas al tema de infraestructura hidroeléctrica y transporte, el tren de cargas. Sí. 99.7 FM, Che Barracas. Julio, China de alguna manera en esta política que está teniendo, esta política económica que estás comentando vos, ¿juega distinto a la que históricamente fue planteada por parte de Estados Unidos y Europa? Es decir, ¿o simplemente es una reproducción de lo que serían las formas de actuar capitalistas históricas como a modo de impulsar el imperialismo en su futuro de China? Bueno, por eso te estaba haciendo un poquito de historia para entender cuál es la lógica del pensamiento y la política de China. La lógica de China es ganar mercado, ganar territorio para sus inversiones, tratar de avanzar en ese plano. Por eso incluso los anuncios de la reunión de Fortaleza, de un banco de desarrollo y un fondo de contingencias, da la impresión que es un banco mundial en pequeño, claro. Da la impresión que es un fondo monetario internacional en pequeño. Digo en pequeño, no es que sean pequeños, porque se lanzan con un banco de 50.000 millones de dólares y un fondo de 100.000 millones. Claro. Pero el Fondo Monetario Internacional es 3 veces más grande que eso, nada más, para ser un fondo mundial. Y el Banco Mundial también es apenas 2 veces y media lo que está planteado para este Banco de Desarrollo. Y uno puede pensar, ¿para qué va a servir este Banco de Desarrollo que se anuncia? Y está inspirado en bancos de desarrollo que tienen todos los países que integran los BRICS. Pensemos en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que es un banco que ha servido para financiar la expansión transnacional de las empresas brasileñas. Claro. Digamos que Petrobras u Odebrecht son empresas de origen brasileño que tienen un fuerte peso en América Latina y por eso se las llama las translatinas, porque son transnacionales que actúan en América Latina, que tienen origen en un país de América Latina como es Brasil, y por lo tanto la banca de desarrollo de Brasil sirve para impulsar la transnacionalización del capital brasileño, sí, en disputa con otras transnacionales europeas, estadounidenses, con lo cual no es distinto, salvo que promueve el capital brasileño. Con lo que este banco y fondo de contingencias lo que va a empujar es la transnacionalización del capital de los 5 países de los BRICS. Uh-huh. Y convengamos que el más importante es China, claro, por eso en los 100.000 millones del fondo de contingencia China aporta 41.000 millones. Rusia, Brasil e India van a poner cada uno 18.000 millones y Sudáfrica 5.000. Y la realidad es que todos los países están sufriendo ahora el impacto de la crisis mundial, incluido China, que con tasas de crecimiento que venía teniendo del 10, 11 o 12% en los 30 años previos a los últimos 2 años, ahora está creciendo al 7,5%, que es muy bueno, muy superior al crecimiento de la economía mundial, pero ya alejado de ese récord que tenía China, con lo cual hay que ver si en el tiempo que queda hasta que se ponga en funcionamiento el Banco de Desarrollo y el Fondo de Contingencia se mantienen las condiciones para que hagan esos aportes los países. Para que me entiendan, sí, Argentina y 6 países de la región anunciaron el Banco del Sur en el 2007. Ya pasaron 7 años y el Banco del Sur todavía no funciona. No quiero decir que el banco que anunció el BRIC no va a funcionar, pero estoy diciendo que lo que anuncian es que va a funcionar. Y habrá que ver cómo evoluciona la crisis de la economía mundial, cómo evoluciona la crisis de Brasil y del resto de los países de los BRIC, salvo China, pero también cómo evoluciona la economía de China para ver si esas ideas que se plantean como proyecto la semana pasada en Fortaleza Brasil termina siendo una realidad. Pero no tengan duda que el interés de esas instituciones financieras es a 70 años de la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario, en 1944, bueno, como no pudieron hacer la arquitectura financiera modificada, es decir, que tenga más poder de voto en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, sea China, India o Brasil, por ejemplo, uh-huh, entonces han decidido crear sus propios instrumentos aprovechando que hoy, sobre todo China, es el gran acreedor del mundo. Y les comento esto porque en 1944, cuando se forma el sistema financiero actual, Estados Unidos era el gran acreedor del mundo. Y ojo que hoy Estados Unidos es el principal deudor del sistema mundial. Claro. Y el principal acreedor de ese sistema de deuda de Estados Unidos es nada menos que China. Eso te iba a preguntar recién. Entonces China tiene de alguna manera una situación, salvando las distancias, similar a la que tenía Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y eso le permitió establecer condiciones del funcionamiento de la economía mundial a tal punto que impuso el dólar como moneda de cambio mundial. Insisto que lejos está China hoy de imponer el renminbi o yuan como moneda de cambio mundial. Sí. Y por lo tanto, todavía está lejos China para intentar ser la potencia hegemónica del capitalismo contemporáneo. Y por eso, en algunos debates que estamos suscitando en estas horas, yo me interrogo si lo que importa es ser emergentes, como China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, o si lo que importa es una vieja concepción de ser independientes, es decir, no estar subordinado a la inversión de capitales externos para depender de esos capitales externos que solo buscan valorización y en definitiva apropiarse de esa ganancia, sino pensar en desarrollos independientes, alternativos, con otra integración y otra inserción mundial. Pero bueno, esto no es lo que estuvo en discusión en los BRICS y mucho menos en las expectativas que tiene el gobierno argentino porque lleguen esas inversiones a la Argentina. 99.7 FM, Che Barracas. Julio, y en ese sentido, ¿qué diferencia hay en esta propuesta que se crea del BRICS? Y vos decís, bueno, las potencias emergentes y lo que era la propuesta que hoy está medio dormida, como decías vos, del Banco del Sur, que tenía más una, una perspectiva de soberanía de los países de América del Sur. Sí, también hay que preguntarse qué Banco del Sur es el que, si alguna vez sale, qué Banco del Sur funcionará, porque claro, también puede salir un Banco del Sur que sea una réplica del Banco Mundial, del BID o de este Banco de los BRICS. Distinto si sale un Banco del Sur que orienta los recursos de las reservas internacionales de los países para un modelo de desarrollo alternativo, en vez de la industrialización de la ruralidad, el aliento a la agricultura familiar, comunitaria, pensando más en soberanía alimentaria que en satisfacer las demandas de las transnacionales de la alimentación o la biotecnología. Sí, facilitar crédito, ¿para qué, digamos? Por eso te digo, puede haber un Banco del Sur que sea totalmente funcional al modelo productivo concentrador y extranjerizante actual en la región, o ser un Banco del Sur para promover otro modelo productivo. En las dos cuestiones tiene que ver cuál es la orientación política que define el rumbo del Banco del Sur, del nuevo Banco de los BRICS y de cualquier entidad financiera para financiar qué tipo de proyecto. Tal cual. Julio, una de las últimas preguntas. En esto que nos contabas de esta relación de China y América Latina, ¿cómo China juega su rol de potencia emergente y de gran crecimiento con otras zonas del mundo? ¿Existe la apuesta que está haciendo en este sector del planeta? ¿Es sí. focalizado o es...? Es la misma. China, primero, país emergente es aquel país que recibe inversiones externas. En los últimos años, como hay crisis en Europa, Japón y Estados Unidos, es decir, a los capitales les cuesta obtener alta rentabilidad. Son países, Europa, Estados Unidos y Japón, que tienen tasa de interés tendiendo a cero. Entonces se busca lugares donde la inversión dé alta rentabilidad. Eso supone fuerza de trabajo barata, eso hay en China, en India, en Brasil. Y además se buscan países con importante dotación de recursos naturales. Claro. Por eso Brasil tiene las dos cuestiones, tiene gran cantidad de población e inmensa cantidad de recursos naturales. Bueno, África es un continente empobrecido con muchas riquezas naturales. China también tiene una fuerte presencia en África. Claro. Y de hecho Europa ha reorientado muchas de sus inversiones hacia África. Piensen que Repsol, las ganancias que obtenía por la explotación petrolera en Argentina y América Latina, las relocalizaba no llevando los excedentes a España, país de origen del capital de Repsol, sino que los llevaba a África para nuevas explotaciones hidrocarburíferas. O sea que la política en general del capital mundial es buscar estas dos cuestiones: fuerza de trabajo barata y abundante y recursos naturales importantes como insumos para el desarrollo de las políticas de esos países. Bueno, muy bien. Entonces, yo un poco para redondear un poco la idea, a ver si me quedó algo correcto. Entonces, de alguna manera, este Banco de Desarrollo que viene a plantear este grupo de países que pertenecen al BRICS, de alguna manera están utilizando este banco como punta de lanza para sus inversiones de sus distintas corporaciones, ¿no? Sí, señor, así es. Y eventualmente podrán... En el futuro, insisto, eventualmente podrán, todo potencial, favorecer necesidades de algún país que esté interesado en recibir los servicios financieros del banco o el fondo de contingencia. Claro. Bueno, Julio, te queríamos agradecer. Siempre es un gusto hablar con compañeros economistas que saben explicar la economía para el resto, que siempre nos cuesta un poco más. Fuiste muy claro y te agradecemos por esta comunicación. Gracias por llamar y a disposición ante cualquier duda. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estábamos hablando con Julio Gambina. Él es parte de la Fundación, es director y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de la UBA, de Ciencias Sociales de la UBA. Digo, bueno, no, la verdad que muy claro. Por ahí para contar, nosotros tenemos un montón de preguntas anotadas y no hizo fue falta desarrollando solo él en el transcurso del diálogo, explicando la creación del Banco de Desarrollo del BRIC, que no lo aclaramos, pero que son los países emergentes, las economías emergentes del mundo. Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica. Sí, exactamente. Que cada tanto también hay reuniones del BRIC más un país. Claro. Siempre hay acercamientos, pero están haciendo... son las potencias más emergentes, más que potencias. Exactamente. Argentina fue invitado, ahí hoy estaba leyendo una nota, Argentina está invitado a pertenecer como a ese núcleo del BRIC. Mm-hmm. El tema es que Argentina lo que no tiene es un banco de desarrollo interno. Es decir, claro, cada uno de estos países tiene un banco de desarrollo que a su vez entiendo que alimenta este gran banco de desarrollo, sí, regional. O sea, como podría ser, es el banco este de desarrollo. Argentina no tiene un banco de desarrollo interno, así que en principio no estaría participando. Y esta sería una de las principales limitantes. Así que bueno, nada. Vamos a ver cómo sucede. En principio no viene a China, no nos viene a traer nada nuevo más que traer su billete para llevarse nuestra plusvalía y nuestros recursos. Exactamente. Al igual que Brasil, su aliado más territorializado en Latinoamérica, con Rusia e India y Sudáfrica, ¿no? Fíjate, hoy estaba mirando el mapa, son uno de los países más grandes del mundo, China, Rusia, India y África, y además su distribución territorial también. Tenemos uno en Latinoamérica, uno, bueno, Rusia, Oriente y África también. Sí, siempre es interesante lo que Julio plantea en el sentido de, más allá de las iniciativas que se tengan, sea un banco de desarrollo, sea lo que comentamos en Longo del Sur, es a servicio de qué se van a poner esos servicios, en este caso financiero y este sistema de crédito, a servicio de qué. Sí, que tiene que ver justamente con eso, es decir, a dónde va el dinero que se presta, ¿no? Es decir, y a qué tasas se prestan, y todo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos y los puntos que tienen que cumplir los determinados países o distintos proyectos de inversión para que puedan ser financiados por estos determinados bancos, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ir cerrando, vamos a ir a escuchar un par de temas. Y si todo va bien, cuando volvemos al piso vamos a hablar un poco de Colombia y la situación de las organizaciones populares y los medios comunitarios allí. Perfectamente, bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos. Dale.